saber lo difícil que es soltarte de mi mano. Vas a ver cuando sienta soledad en otra cama y no esté, cuando llores abrazada con tu almohada.